buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma. Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula. Era presa del maldito vicio y en el mundo de Ruth me encontraba. Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo todo en la vida. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Una tarde muy triste me hallaba, vino a verme a mi casa un amigo. Yo le hablé que mi vida era vana y él me habló del Señor Jesucristo. Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras. Ni huella.